paso para tu alma mía, nunca me digas que no. Por paso para tu alma mía, nunca me digas que no. Si mañana yo me muero, tráeme flores. La mujer es como el pan, hay que comerla caliente, porque si se llega a enfriar, ni el diablo le mete el diente. Por paso para tu alma mía, nunca me vi.